Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 784, grabado el lunes 31 de agosto del 2020. Comiquicos es el primer podcast capaz de producir en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Hello, hello. Desde bien lejos. Y también tenemos a Julius. Hola, chicos. Ahí está, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Tenemos a la masita de Behavior que ha venido muy feliz el día de hoy con unas antenitas de conejo. No le voy a decir a dónde las tiene las antenitas de conejo, pero ahí las tiene. Solo eso, con un set de antenas vino con... Ese es todo su outfit para este episodio. Ella va a bailar exóticamente para los productores ejecutivos, quienes están en el cuartito especial VIP. Y van a pasarla muy, muy bien, porque tenemos dos productores ejecutivos que se han apuntado ya para el para ser productores ejecutivos de todo el año. Así que la masita de Heber va a agarrar esas orejitas de conejo y le va a acariciar a ellos su... con esas antenitas. Estamos hablando de Strider Spinal y de Rubes 30. Ambos se apuntaron ya para la promoción del mes de agosto y todos los dos tienen ya, van a tener su cassette. Ya nos mandaron ahí cuál es el tema que quieren que desarrollemos en el cassette, en el episodio especial. Y además van a ser productores ejecutivos por el próximo año. Así que muchísimas gracias a Strider y al Rubes. Y saludos también al compadre Kiko, a Andrés Rosales Mendoza, a Pichur, a Giselle Silva, a Simón Rodríguez Pérez, a José Bilbao y a Iván de Dios Pérez, quienes se apuntaron también como productores ejecutivos para este episodio. Así que muchísimas gracias. Y le invitamos a que usted también sea productor ejecutivo, visite comicicos.com y apriete el botoncito de donaciones. Si por $50 usted va a tener un cassette como este, con un episodio de los Comiquicos y el tema que usted nos diga que quiere que desarrollemos en él. Ahí está. Esos cassettes son de colección, no todo el mundo los tiene, así que buzos ahí. De la edad de piedra. Yeah. A ver, ¿qué más tenemos acá en el to-do list? Check, check, check. Ok. También, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio porque sabemos que ustedes están pendientes. Yo sé que acá en El Salvador ya hay un lugar a donde se pueden ver películas en el carro. Entonces me imagino que en cualquier casa te vas a ver. Mira, en mi cochera, yo puedo poner el iPad ahí y ver la película. Sí, o sea, yo me imagino que esa idea es tan novedosa, que, inventada aquí en El Salvador, por supuesto, que en otros países lo han de estar copiando también. Así que, Tico Man, ¿cómo estuvo el Box Office? ¿Box Office? Ya hay películas que se han atrevido a salir. Se les quitó el miedo o dijeron, no, queremos matar a nuestro público. Entonces, sí, ya salieron varias. Vamos a ver. La número 5 del box office oficial son Las Palabras en las Paredes del Baño, se llama la película. Que estrenó en posición número 3 semana pasada. Hizo $441,000. Lleva un total de 1,071,000. ¡Wow! La número 4, La Historia Personal de David Copperfield, que no es del mago, sino que es la historia por lo mismo de Oliver Twist, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero ya sé cuál es. Charles Dickens. David Copperfield, cabal. Esa hizo $475,000. En su primer fin de semana. Esta es una de Fox Searchlight, por cierto. Es película... O sea, Disney, ¿querés decir? Es Disney. Pero su rama más independiente. La número 3, uno de los debuts de la semana que estaban esperando con extra dosis de nostalgia, Bill and Ted Face the Music. La tercera película de Bill and Ted, que ya les toca enfrentar la música. Yes. Yeah, esa en su primer fin de semana hizo... ya la vieron. Aunque parece que ya la tiene Don Torres. El tío Torres me la prestó ya, pero no he tenido el tiempo para verla. Yo la tengo, pero no la he visto. Sí, yo no la he visto. Yo sigo las leyes. Esa salió esa en hizo streaming. 1.1 millón. Uh-huh. Eso, sí. De ahí la número uno, Unhinged, que está el hombre sin bisagras. Esta es una con Russell Crowe, que es un loco violento que anda persiguiendo a una chava que, no sé, se le metió en el tráfico o algo así. No sé. Alguna. Espérame, hombre, Tico Man. Ajá. Esa dijiste es la número uno. Dos. Ah, dos. Ah, perdón. Semana pasada estuvo en número uno. Se hizo 2.6 millones. Ya lleva 8.8 millones. Y la número uno en los Estados Unidos es The New Mutants. ¡Oh! ¡Que fin salió! ¡O sea, existe! Salió. Y dura hora y media, por lo menos. Salió y tal, que es un video del director con las nuevas figuritas de acción de mutantes que tienen. ¡Miren estos salos! ¡Oh! ¡Mua! Esa era la escena por la que censuraban la película. Ah, por eso no salía. Esa hizo 7 millones. Esa hizo 7 millones en su primer fin de semana. Salió en 2,400 teatros. Mira, pero como está de moda también, era también así. Supuestamente hay una pareja lesbiana en la movie. Hizo un total por sala de 2,900, que se tomó un promedio de $10 el tiquete. Uh-huh. Son como casi 300 personas por sala. Se me hace un montón. Bueno, por todo el fin de semana. O sea, a ver cuánto. Mira, es poquito, pero ya Disney había dado un lineamiento que esperaban este fin de semana entre 7 y 10 millones. Uh-huh. Así que como que le apuntaron bien, pero lograron el límite inferior, o sea, lo más bajo, había un poquito más de optimismo que tal vez sacaban unos 3 milloncitos extra. Sí, pues bueno, todas estas películas bajaron a Bob Esponja. Oh. Que va en la posición número 6. Por cierto, para el próximo, para este fin de semana que viene, en los Estados Unidos sale Tenet. O Tenet. Al fin. De Tenet, cabal. Y esa, pero esa ya salió en otros mercados. En el mercado negro, tal vez. No, sino que en Reino Unido, Francia, Corea y Alemania. Entonces, en esos mercados ya hizo 53 millones. Ay, no está mal. En total de 53 millones. Y el próximo fin de semana va a salir en Rusia, China y los Estados Unidos. Todos los amigos. Está el jefe de Rusia y sus secuaces. Mira, y esa no hay señas de streaming aún, ¿verdad? No. Entiendo que ahí es Christopher Nolan. Que no quería. El que está así de que, no, que esta movie tiene que verse en cine o no se ve, o le saco los ojos yo personalmente. Me acuerdo que decía, había una onda de que si no dejaba ni siquiera que saliera en un drive-in, en un autocinema, si no había un cine cerquita que también estuviera dando esa Sí, así lo leí. O sea, quieren obligar a la gente a que la vea bien, en cine y tradicional. Pero leíste la noticia de que en Singapur estaban en lo mejor debiendo de ver Detenete. Ajá. En la función de las 5 de la tarde, cuando se desplomó el cielo falso de la sala. Ay, ya y salieron dos singapureños heridos directo al hospital. Uf. A decir verdad, lo que se cayó fue el pecho. Se cayó un gran tubo de esos de aire acondicionado, de los que van forrados de aislante. Yikes. Entonces, tal parece que es tan emocionante y explosiva la película que ni el cine ni el techo aguantó. Y que salió el efecto sonido de boom. No, esas son las extras. Y ahí dice boom, cayó todo. La gente cuando sintió el polvito dijo, ay, botó el cielo y le dio epilepsia a un bebé. Está un cine interactivo. Hey, no sabía que era una función 4D. O 4D. Cuatro chipotes le sacó. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con... las noticias geekas. Algo me dice que la noticia geek número uno va a ser que al fin salió el New Mutant. No, fue triste la noticia principal. ¿Cuál es? Vos sos el encargado de dar las noticias tristes, Tico. De los que se mueren. Sí, se murió el Loco Valdés. No, a los 90 y pico de años, ¿verdad? También. Sí, longevo, no, sí. Bien longevo. ¿Sí? Mira, me sorprendió que todavía estaba vivo para morir. Falta uno. Ah, de los cuatro Valdés, que no era este el último. Sí, Rondamón ya murió. No, ya estaban. Tintán. Tintán ya estuvo. No. ¿Y quién más? ¿Cuál es? No, falta uno para la regla de tres. Ah. No. También ya estuvo. Por lo menos para mí ya estuvo. Ajá. Ah, ok. Porque el otro que se murió fue, ya te digo, fue Joe Ruby. Que ese tipo, por si no lo conocen, fue el co-creador de Scooby-Doo. Uh-huh. Él es la uh-huh. mitad de la compañía Ruby Spears. ¿Se acuerdan estos señores? Empezaron en Hanna-Barbera y después empezaron a trabajar en miles de caricaturas. O sea, ellos produjeron un verbo de caricaturas que pues, hicieron la infancia ahí de toda la madre, espérate, te digo. Sí, o sea que Joe Ruby empezó, Joseph Clemens Ruby y Ken Spears empezaron en Hanna-Barbera o ellos iniciaron Hanna-Barbera. Después hicieron, bueno, estuvieron haciendo ahí El Fantasma del Espacio, Los Herculoides. Y después cuando salió Ruby Spears. O sea, todas las que conocemos como Hanna-Barbera. Ellos sacaron Alvin y las Ardillitas, los Centuriones. La serie del 88 Superman, la serie de Police Academy, la serie americana de Mega Man. También tuvieron unos fallos como la serie de Rubik, el cubo sorprendente. Oh. Eso suena más que la de Pac-Man. Oye, tuvo caricatura, cubo Rubik. Sí, los animoji. Thunder the Barbarian, Heathcliff. Ellos empezaron trabajando en Hanna-Barbera como editores de sonido. Ah, hicieron Mandibulín, el lobo solitario. Wow. No, es que Colmillo habrá sido el lobo solitario. Ah, sí, perdón, Colmillo, el lobo solitario. Fancy. Mandibulín era el tiburón, vea. Qué mala esa de Colmillo. Pero también lo han de haber hecho. Sí, igual, sí. Igual las vi todas las de Colmillo, pero me caían mal ese. La serie del 88 de Superman. Sí. Rambo. Chuck Norris. La Academia de Policías. Sí, ahí están. O sea, hizo un vergo de caricaturas, no solo para Mega Man, sino que en su propia compañía. Sí, pero mira, nada de lo que acabas de decir, las últimas 10 sobreviven bien con el tiempo. Solo Scooby-Doo, creo yo. Esa fue su mayor contribución, creo. Wow. Pero de ahí siempre hay alguna serie que... Oh, pues, que mira, trabajó un montón, eso no se niega. Y por años. Y bueno, de la regla de tres, el muerto que conmocionó al mundo realmente. Esta sí salió de la nada. Se muere Chadwick Boseman, el protagonista de Black Panther. El que hacía el papel de T'Challa en las películas de Marvel. Y otros roles que yo no conocía. Salió una película interpretando a Ray Charles. Esta película que se llama Get On Up. Yo no lo reconocí a él en la foto, fíjate, la que pusieron de publicidad. Igual, yo pensaba que era una foto de archivo de ese chavo cuando era joven, ajá. Pues fíjate que este chavo, al parecer, contrajo o le diagnosticaron cáncer de colon en el 2016. Y pasó todo este tiempo, pues así, en la lucha contra el cáncer. Y ya, pues, ya murió este fin de semana. Murió el mismo día del cumpleaños de Jack Kirby, por cierto. La cosa es que te imaginas de que para Black Panther, para Infinity War, para Endgame, él ahí estaba, pues, en la media lucha, pues, y Endgame fue, que el año pasado? Sí. O sea, no, que él ahí estaba. Incluso creo que desde Civil War. Civil War no me acuerdo qué año salió, si fue el 2016 siempre. No recuerdo, pero ahorita veo. No, pero en todo caso, Black Panther, la película, la estrenaron en el 18. Él ya tenía 2 años de haber sido diagnosticado. 2016 fue. 2016. Sí, el Ajá, o sea, pero, que digamos que mientras estaba filmando tal vez no le habían diagnosticado, pero después de eso se tuvo que echar todas las conferencias de prensa, todo el tour de entrevistas que les toca hacer. No, sí, en estos 4 años participó como en otras 5 películas. Ajá. De ahí, y nunca dijo nada, fue una persona bien jugada en ese sentido. Fíjate, no era de esos que andan en el Twitter e Instagram anunciando todo de su vida personal. Nunca lo mencionó y no dejó de trabajar a pesar de sentirse mal. En la última película que no ha sido estrenada, es una película de Netflix, por cierto, que iban a hacer el preview a la prensa, estaba programado para finales de este mes, de agosto, era en estos días, este fin de semana, si no me equivoco, y Netflix, por respeto, la suspendió, lo van a decir, verdad, era hoy, agosto 31, que estaba programada, la suspendió, la van a reprogramar, pero la película siempre la ofrecen, que la van a estrenar en el servicio antes de fin de año. Sí. Es Black Bottom, el fondo negro, no sé de qué se trata. Todo indica que es un drama. Black pero, Bottom, pucha, girls, you make the... No, este, no. Vergo de tributos que han salido. O sea, realmente fue shock. Fue shock. Yo al principio pensé que era mentira. Sí. Sí. Igual yo. Y no solo por el hecho que el tipo era una broma, bien lindo, bien agradable, sino que también el personaje de T'Challa, pues, todo el éxito que tuvo en la película, yo personalmente sentí que lo estaban posicionando como el siguiente protagonista del universo Marvel, ya con la salida del Capitán América, Tony Stark, este se veía como que, bueno, este es el que va a tener... A mantener todo. Le va a tocar, le va a tocar otra vez a John Cheadle. Lo van a tener que llamar, le van a decir, vos, papá, de modo. Vaya. Mira, por cierto, hay un fe de rata. Julio Rodríguez dice que él fue James Brown. ¿Va a revivir a Tony Stark? No, Ray James Charles. Brown, perdón. Uh-huh. Sí. James Brown, perdón. Sí, Ray Charles lo hizo Jamie Foxx. Fue Jamie Foxx, sí. Uh-huh. Pero sí, todo un capo con todo y cáncer, dice. Seguía trabajando. Sí. Pues imagínate vos con cáncer. Vaya, tiene que hacer sus acrobacias ahí para seguir este carro y darse verga con Thanos. Qué puta. La mierda. Disney hizo un tributo muy bonito el domingo en la noche ayer. En ABC, si no me equivoco. ¿Pasaron la película? Black Panther. Y se robó el rating de la noche el domingo. Agregaron un tributo justo antes, que dicen que fue muy sentido y muy bueno. Y en Amazon llegó a ser la película número 1 que hicieron downloads el fin de semana, la Mara comprándola. Superó a Bill and Ted, que ya está en streaming en Amazon Prime. Llegó como al número 5. ¿Ya dieron los precios? ¿No? ¿Cuánto están? Si mal no recuerdo, si la querés comprar, creo que son como $30. Y si la querés alquilar, $25. pero ¿eso es de cuál película? Eso me quedé de la duda. De Bill and Ted. Ah, Bill and Ted, ok. Este, ¿vieron el enlace que les mandé? De que... No lo he podido abrir. Ajá, dale. Mulan, bueno, ya habían dicho que iba a costar $30 en Disney Plus, aparte de lo que ya estás pagando por la suscripción, ¿verdad? Ajá, lo mismo. Entonces, que están haciendo por esto. Ya anunciaron de que en diciembre la van a soltar para streaming en general sin $30. Ajá, abierto para Disney Plus. ¿Cuándo? Ajá, abierto ya sin nada. O sea, diciembre. Solo en diciembre te vas a conectar y vas a poder ver Mulan sin nada de... Ay, qué bien, que corrigieron. De pagar. Así. Pero el debut siempre sigue. No, pero sí la van a soltar a $30 antes. Sí, pues sí. Sí, porque ya me cayó de que creo que ya... ¿Cuándo es que sale? ¿Ya te la cobraron? Mulan es este fin de... Sí, este comienza este viernes. Este viernes. Sí. Sí, ah, pues ya saben, si quieren evitar spoilers, 3 meses y de ahí la ven de gratis. All right. Spoilers. Por cierto, sí, hablando de plataformas. No vean la película animada porque se la voy a spoilear. Sí. Hablando de servicio streaming, HBO Max tuvo que salir públicamente aclarando que es mentira el rumor que está corriendo de que la versión de Zack Snyder de Justice League comienza en septiembre del próximo año, septiembre de 2021. Son 12. Dijeron, ¡mentira! Pero no dijeron para cuándo. Aún se lo están guardando. Ah, todavía no. Aún no dicen. Tiene que llamar a Henry Cavill. Gracias al bigote para que te lo quitemos. Mira, una cosa por otra, no lo dijimos. Vos mencionaste que Tenet ya está en bastantes lugares disponible. David, cuidado Tenet con los spoilers. Te la pueden arruinar. Bueno, hoy es campo minado ya. Esa no vi ni vi trailers de esa onda. Ajá, no sé. Pues yo tampoco. Ni yo, nada. Hablando de ir al cine en vivo, fíjate que aquí encontré la nota que te ponen en una cadena de cine en Estados Unidos cuando haces la compra en internet. Ah. Y dice, básicamente así, una traducción muy burda. Al asistir a nuestra sala de cine, usted voluntariamente asume todos los riesgos relacionados a la exposición de COVID-19. Acepta responsabilidad completa de cualquier daño a su persona o a sus hijos. Y libera a la cadena de cine. Aunque sus hijos no vengan. Aunque no vengan. Pues sí, porque a sus bichos y pegamos el COVID como sea. Y libera a la cadena de cines de cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja relacionada al hecho de asistir. Sí. Usted entiende y está de acuerdo que al liberarnos de estos reclamos por cualquier acción, omisión, negligencia de la cadena de cines, sus dueños, afiliados, subsidiarios, empleados, contratistas, agentes y representantes. Después de leer esto, ya no me dan ganas de ir al cine. Sí, es que, bueno, sí, ya después de un rato, ya decís, mira, o sea, si no se quiere cuidar o quiere hacer pretender que no existe ningún problema ahorita, pues, señor Darwin, dele, haga su trabajo. Yo creo que lo que están haciendo los cines, francamente, es eso, es, o sea, cualquier departamento legal le dice, mira, pues sí, tenés que abrilo y tenés que escribirlo así, ni modo. ¿Por qué? Porque estás en el país a donde alguien se quema con un café caliente del McDonald's y le pone a McDonald's un lawsuit diciendo, mira, tiene que decir que está caliente el café. Pues sí, la cultura de demandas en Estados Unidos es así. Así, ni modo. Bueno, en noticias más agradables, dale. Le pone la demanda a McDonald's y a la marca de la cafetera que hizo. Okay. Bueno, noticias más agradables. DC anunció que este septiembre 19 va a ser el día de Batman para este año. Y ha anunciado una serie de actividades un día de Batman. Virtuales, la gran mayoría. La que más interesante está que ha hecho una asociación con Waze, la aplicación de tráfico online, en la cual tú puedes seleccionar que en lugar de estar oyendo la voz estándar, puedes oír a Batman o al acertijo, dándote direcciones de cómo llegar a tu destino. En el caso de la voz en inglés va a ser la de Kevin Conroy, el Batman de la serie animada. Y para el acertijo es... me encuentro Wally Wingert. No sé a dónde sale este. Y Batman, o sea, si Batman ve que vas entrando por una calle así medio oscura, peligrosa, te va a decir, no entre por ahí, por Dios. No, mira, aunque no vaya ahí, pero él me diga, cruza a la derecha, yo le hago caso. Muy bien. Interesante que... tiene que ir a 3 calles de donde el conejo salta para ir a su madriguera. ¿Cuándo dicen que va a ser Batman Day? Batman Day. 19 de septiembre. Y la aplicación de Waze va a estar activa desde ahora hasta el 31 de octubre con esa función. Ah, o sea que después del 31 no vas a oír a Batman. Pero estoy viendo acá que Batman Day va a ser el 21 de septiembre. Do you remember? En DCComics.com. En DCComics.com. Es que mira, las actividades que están haciendo son bien variadas. Sí. Va a haber una carrera de 5 y 10 kilómetros virtual en la que te puedes anotar. Virtual. Puedes correr ya sea de día o de noche y te van a y esto me imagino que es de entre Estados Unidos porque te van a mandar una capa, una medalla. Oh. Salís a la medianoche en capa negra a correr. Medalla. Y un pullover es como se llama un suéter de esos que tienen hooding con detalle de Batman. ¿Qué quiere que te disparen la policía? Pero como que es bien, fíjate que estoy viendo que sí, como que cambian el día, ¿verdad? Porque acá en Wikipedia dice que Batman Day es un evento anual organizado por DC Entertainment. Anual. En julio. ¿Mm? Para sí, que coincida con la Comic Con. Sí, pero generalmente no es una fecha firme. Yeah. Uh-huh. Cada año la cambian cuál es el día exacto. Yeah. Y hoy lo empujaron hasta mediados de septiembre. Sí, y mira, van a haber actividades en Japón, en Italia, Cartoon Network va a ser una maratón. Y todos vestidos de negro y corriendo con capita. En Inglaterra van a hacer rifas de unos como Naruto. No, me firmas. Fíjate que fuera, yo creo que eso fuera un gran win, así de repente un vergo de Batman corriendo como Naruto. Mira, el problema es que te caes de cara. No hay forma de tenerte. Mira, desde el punto de vista cómics, van a haber cómics gratuitos en Comixology, en dccomics.com. Nice. Hablando de cosas gratuitas, Netflix va a comenzar para hacerse autopropaganda. Una serie de películas originales de ellos y series las van a poner gratuitas en un sitio web de ellos. Entiendo. Es una página anuncios. Ajá. ¿Con anuncios o así nomás? Así nomás. Ah, nice. Van a poner tal, si entiendo bien, es la primera temporada de Stranger Things, la película Bird Box. Bird Box. La de los dos papas. Una serie de documentales para todos los gustos. Los documentales de Netflix son chivos. Son buenos. ¿Ya vieron el de Cubo Rubik? No sé si lo comentamos la vez. Cubo Rubik. Buenísimo. Buenísimo. No lo vi, el de Cubo Rubik. Estaba viendo el de los videojuegos. ¿Qué Toys and Made? Speed Cubers. Véanlo, es de una competencia de los videojuegos. A mí el de los videojuegos no me gustó. ¿No te gustó? El de Cubo Rubik está bien chivo. Es que de mi lado está bien. No tiene eso. Siento que se no le. Tiene eso que tiene el de. Perdón, dale. No, dale vos, y va bien. No, es que siento que no tiene ese. El espíritu que tienen, por ejemplo, lo de Toys That Made Us, que lo ves y quieres ver el otro y quieres seguir. Y que, no sé, el bicho está bien aburrido, lo va narrando. Horrible. Yo no lo pude ver. Fíjate que a mí lo que no me pareció es que saltaron mucho de tema en tema. Quisieron hacer como un resumen de lo que estaba pasando en esa época, en los primeros años, en vez de irse de fondo a analizar, digamos, Space Invaders, que es el con el que comenzaron. Yo creo que el juego tenía para sacarle más de su historia y el impacto. Y no, de repente se pasaron a hablar al Atari 2600, se pasaron a hablar de Missile Command. Es entretenido, pero tenés razón, no te atrapa como las otras series. Sí, tipo me acuerdo del de Toys That Made Us que, bueno, vamos a empezar a hablar de Transformers. Y empezaron desde la Segunda Guerra, pues, o sea, te dieron todo el background histórico del juguete, el desarrollo, el impacto, cómo está ahorita y todo eso. Cabal, sin saltar nada más, ¿verdad? Entonces aquí es como que, bueno, es, empezamos con Space Invaders, después vamos a Atari, después vamos a esto, después... Es que aquí, no es por nada, pero la industria de videojuegos ha sido... Como tres temas a la par. Sí, no, y ha sido súper variada, o sea, tenés juegos de computadora, per se, y también tenés consolas, que es otra onda, y ahora es móvil, que es otra onda, o sea... Fíjate que está, ahorita estaba viendo uno de roleplay. Ese fue el último que vi ahorita. Uh-huh. Ese habla de los primeros juegos roleplay, que los hacían un teletipo, uh-huh. O sea, ni siquiera en pantalla. Entonces ahí se empezó con la historia, digamos. Sí. Después llegó a Última, después no sé qué. Pero realmente la historia empezó con Sierra Online, con los primeros juegos que sacaron ellos. ¿Y que ya llevaban también gráficas, o sea, ya habían juegos role-playing, ya habían juegos de texto, de aventura. Sí. O sea que como que le gusta empezar por la mitad y después saltan un poquito para atrás a otros juegos. O sea, sí es, tal vez, como les decía el episodio anterior, no sé si tan enfocado. Sí. Pero a mí siempre me gusta, pues. Sí, a mí también me ha gustado bastante esa serie. Ya. Yeah. Okay. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un... Man, ¿cuál es el 10 en 10 de esta semana? A ver, el 10 en 10 fue sugerido por los chamacos de Telegram, que solo les pagan por hablar. No paran de sugerir temas. Y se pusieron a hablar de personajes que han fingido sus muertes. Personajes de cómics o de historias geekas que han fingido sus muertes. Así que, deja ver... para compartir este volado. Lo hice present. A ver. No sé si era esto. Mira, ahí el Britomán está armando un cubo Rubik o qué. Que lo está masticando el cubo Rubik. Sí. se oye bastante. Con Rubik, no sé si se ve. No. No. Tienes que darle el. Este, aquí está. Ahí está. Presentar. Este. Oh, sí, ahí está. Perfect. Entonces, bien. El número uno, el profesor Javier. Oh, ahí está. Este fue, deja ver, en X-Men, Uncanny X-Men número 42. Ey, que el arte se ve bien. ¿De quién habrá sido? Ahí, fíjate que estas son dos páginas distintas. Una, la que está más a la izquierda, es a donde muere, que creo, no era Jack Kirby, era otro chavo. Pero ya el de la derecha, ese es Neil Adams. Oh. Entonces esta es una historia donde el profesor Javier tenía que irse a esconder porque ya había detectado que iba a venir una raza alienígena que se llamaban los Znox, que jamás han vuelto a salir, pero que iban a invadir la Tierra. Entonces él necesitaba prepararse mentalmente para hacer un para defender la Tierra. Entonces, la razón por la cual nunca regresaron es porque se súper preparó. Puta, sí, imagínate. Lo detuvo. Lo hubiera estudiado. Entonces dejó al Chainsley que se muriera. Se acabó el minuto. Después, el número 2, Daredevil, demonio desafiante. Oh. La historia Fall from Grace, que esta es una donde historia algo larga, bien complicada, un vergo de estrellas invitadas, en la cual están siguiendo un virus. Y todas las estrellas son ninjas. Sí, están siguiendo un virus que podía modificar genéticamente a la gente. O sea, entonces, uno de los que estaba buscando también ese virus era uno que se llamaba Hellspawn, que era un doble mágico que habían hecho a partir de la sangre de Daredevil, que compartían sus poderes y todo eso, pero él lo que quería era ser así como humano, dejar de ser un ser mágico y dejarse y transformarse en un ser de carne y hueso vivo. Entonces se echa el virus y inmediatamente lo matan. Entonces el virus lo cambia y se parece a Daredevil, a Matt Murdock, perdón. Entonces en ese momento Matt Murdock habían dicho, este es Daredevil. Entonces ahí aprovecha y dice, no, aquí está el cadáver. Tiempo. Alright. Después, el número 3. Metroman. Oh, el superhéroe enemigo de Megamente. en la película Megamente, que este era un tipo Superman, el chamaco. También venía del espacio, aterrizó en la Tierra y combatía el crimen, sobre todo Megamente. Entonces, una vez se aburrió, así él ya estaba como medio harto, y en una pelea con Megamente, en la cual lo encierra en un conservatorio, y él dice, ¡ah, oh, este observatorio está cubierto de cobre! ¡Esta es mi debilidad! ¡Ah, sí! No, pierdo mis poderes. Una gran explosión y supuestamente ahí muere. Después lo descubren de que él había aprovechado eso y se había inventado la mentira que era alérgico al cobre para retirarse y practicar su guitarra. Él quería cantar música country. Sí, es que parece Elvis, miren ese. En ese dibujo, el de la mata. Entonces, al final ni ayuda el Megamente en su pelea final, sino que ahí lo deja que pelee él solito contra un. Le medio ayuda. Tiempo. Le da ánimos, me acuerdo, pero no sé si hizo algo. Okay. Me acuerdo. Bueno, deja ver el número 4. Este es famoso. Es Sherlock Holmes. En la historia de La Solución Final, se llamaba. O El Problema Final. Bueno, en esta se enfrenta al profesor Moriarty en un pueblo en Suiza, creo que era, que se llama Reichenbach, donde había unas cataratas. Entonces ahí se pelean así, oh, toma, toma, pa, pa, pa. O en esa época que eran así el boxeo. Sí. Y bueno, supuestamente ahí cae y le deja un mensaje a Watson de que sí, me voy a morir, así que adiós. Pero ya eso fue porque en la vida real el Conan Doyle, el autor, quería apartarse de Sherlock Holmes y escribir otras cosas. Pero fue tanto el furor que volvió a escribirlo. Y lo regresó en una historia que se llamaba La Aventura de la Casa Vacía, donde reveló que Sherlock Holmes estaba vivo y había pasado desarmando la organización de Moriarty y cazando a sus secuaces mientras pretendía estar muerto. Tiempo. Yeah. Número 5, una historia famosa de Superman, escrita por Alan Moore, que se llama ¿Qué pasó con el hombre del mañana? Whatever happened to the man of tomorrow. En donde Superman básicamente se enfrenta a todos sus enemigos. Ahí se duro contra Lex Luthor, Brainiac, el hombre radioactivo, Bizarro, Petalo, todo el mergomar. Y le revelan la identidad, le matan un montón de sus amigos, logra defenderse, rescatar a Luisa Lane, pero al final le toca matar al Mr. Mix Pitelic. Entonces dice, hey, rompí mi promesa que nunca tomara una vida. Entonces se mete a un cuarto donde había kriptonita dorada. Snyder nunca leyó eso, ¿verdad? Espero que no. Ahí, pues, esa kriptonita le roba los poderes permanentemente. Eso no hay cómo volver. Entonces, se mete a ese cuarto y después se escapa y supuestamente queda en el Ártico sin poderes. Entonces, ahí se murió. Pero se revela que cambió su identidad y se casó con Luisa. Vale. Tiempo. Y se la pisa, mira. Y el ahí bichito puede ser diamante, o sea que salió con superpoderes. Sí. Heredó poderes de Superman. El número, ¿qué número estoy? Número 6, Thanos, la historia de cómics original del guantalete del infinito, el Infinity Gauntlet. Al final de esa historia, él, para que no lo capturen, dice, voy a activar esta arma termonuclear que tengo en mi cinturón, y si no me dejan ir, pues lo voy a estallar a todos. Entonces viene Thor, lo avienta al espacio y estalla. Supuestamente ahí muere en el estallido. Pero Adam Warlock, que en ese momento él tenía el guante del infinito, sabe que no está muerto. Y lo va a buscar a un planeta donde se ha retirado Thanos y se ha convertido en un granjero. Aquí vimos un homenaje a eso en la película de Endgame, donde Thanos sí, cabal, se me da de chabú todo lo que acabas de decir. Uh-huh. Sí, ahí está con el traje de él así como colgado como que es espantapájaros, como se ve en la película. Tiempo. Ahí está. A ver, el número 7. es Peter Pettigrew. Oh. En el prisionero, en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Este Peter Pettigrew había sido amigo del papá de Harry Potter. Él se podía transformar en rata. Entonces, ahí se reveló. Bueno, toda la madre creía que él estaba muerto, que lo había matado Sirius Black por algún motivo. Y en el libro al final se revela que fue porque el Peter Pettigrew lo habían escogido para que él guardara el secreto de dónde estaba localizada la casa de los Potter, de dónde tenían escondido Harry. Entonces él traiciona a los Potter, se va a donde Voldemort, les dice ahí está. Y Sirius Black, como sabía que él tenía ese secreto y era el único que lo podía revelar, él lo va a buscar y lo trata de matar. Entonces en esa pelea él se escapa, solo deja su dedito ahí, se transforma en rata y se va a vivir con los Weasley por como 20 años. Tiempo. A ver, este minuto lo siento más rápido que lo usual. Que bastante. Es por el lag. Sí, cabrón. Número 8, Nick Fury en el Winter Soldier. Oh. Ahí está, que durante el transcurso de la película, Hydra lo ataca y lo trata de matar. Él se defiende bastante con su carrito especial de S.H.I.E.L.D. que tiene Gatling Gun. Buena esa escena, fíjate. Ya solo con eso me dan ganas de ir a poner la película otra vez. Sí, tengo días de no verla. Dado que supuestamente se muere. Ahí en la tumba, por cierto, le ponen la cita bíblica. Man. Ajá. Le ponen la cita bíblica que supuestamente decía el personaje también interpretado por Samuel L. Jackson de Pulp Fiction, que era Julius, no sé qué. Que es una cita bíblica falsa, por cierto. Supuestamente no existe en la Biblia eso. Pero sí, ahí le pusieron. Claro. Y después sí, se no sabía eso. Sí, es que le decía, the path of the righteous man is beset on either side, no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Buena. I am my brother's keeper, and I will rain death upon you. No sé. Era un poquito larguita, ¿verdad? Puta, sí. Pero es película de Tarantino ahí. A la fecha, hablar. Supuestamente, le decía a Samuel L. Jackson que porfa, la recita y te la recita, nítido. Sí, es como la Carrie Fisher, supuestamente, el mensaje que pone para Obi-Wan, lo podías recitar así sin qué ni para qué. Sí. Si es que ese es su catchphrase. Cabrón. Déjame ver el número 9. Este, a ver si me lo cuentan. Es Mr. Incredible, que cuando lo estaba siguiendo Syndrome, se tira una catarata bajo una cueva, y ahí estaba el esqueleto de un colega de él que se llamaba Gazer Beam, que era un Cyclops. Entonces, después viene Syndrome, manda un robotito dron para que detecte a ver si había quedado vivo. Y solo detecta el esqueleto de Gazer Beam. Él se esconde detrás para que no lo vea. Entonces detecta simplemente un cadáver. Ahí está, un cadáver. Ah, ok, sí. Ah, pues sí, se murió, le dice. Pero no sabía que el Mr. Incredible estaba debajo de eso. Esto está jalada de los pelos para... Técnicamente no, pero aplica. Pero no es una fake your death. Finge su muerte, sí. No, sí, está escondido. Para investigar el plan macabrón del síndrome. Te la vamos a valer solo porque ya tenés los 10. Y... Ah, espérate, ¿y el minuto? Falta. Ya. Hoy sí quiere durar mucho el minuto. Y el último, Batman, que tiene varias. Bueno, oh, tiene un par, las más famosas, digamos. La primera en Dark Knight Returns, el libro de Frank Miller, donde spoiler, al final... Spoiler. Sí, spoiler para el libro de 35 años. Él se pelea contra Superman, pero antes de pelear se toma una píldora que le detiene el corazón, que le hace que se le pare el corazón. De protones. Sí. Entonces, al final, pues, todos creen que está muerto, llega el funeral y de repente se acaba el efecto y empieza a latir el corazón y Superman, momento, este no está morido. Y la otra es en Batman The Dark Knight Rises, la película de Christopher Nolan, que cierra la trilogía del Batman, de Christian Bale, en la cual al final también toda la mara asume que está muerto porque huye en su batiavión, baticóptero o lo que sea, con una bomba atómica. Entonces simplemente decide, no, no voy a volver a decirles que estoy vivo. Y se va a París con la Gatúbela. Es que con la Hathaway, ¿quién no se va a París de escondida? Pues, sí. Y se la pesa. Y tenemos video de Britomán. Bienvenido. Sí. Welcome back. Ya vi que... ¿Qué hiciste? En el teléfono. En el teléfono hay aplicación. Ah, es que estaba a puro browser. Fíjate que me di cuenta que estaba desde Telegram en el iPad. ¿What? O sea, que milagrosamente, o sea, te abrió un browser y no, Telegram decía. Bueno, hay app para el iPad también, pues, o sea. Sí, porque ahorita está clarito y sin live. Me imagino. Sí, pero también ya terminó la otra llamada. Entonces, bueno. En todo lo que a lo mejor me conecto ahorita por teléfono. Está bien, también, también. Y, nice. Y también que yo tengo el iPad OS beta, no sé qué, que está ahorita, entonces no voy a hacer. Ah, ya. All right, cool. Bueno, ese fue el 10 en 10, señoras y señores. Nosotros continuamos este fabuloso episodio con una sección que se llama ¿Qué pasó con? De parte de Don Julius. ¿Qué pasó con qué, Don Julius? A ver. Esa es la nueva convención de cómics. Sí. ¿Convención? Sí. ¿Qué pasó con 2020? Vamos a ver, hoy vamos a hablar de... Oye, Julio, el que no se mueve, mira. Sí. Solo es el recorte, sí. Espérate. La foto del... hoy no quiere compartir. ¿Ya dejaron de compartir ustedes? Sí. Yo ya. Dale present. Es más, ya me iba a dormir. Window. No quiere aparecer la cochinada hoy, mira. Present y full la página. Bueno, puedes presentar todo tu desktop. Present your entire screen. Vale, vamos a dar el entire screen a ver si funciona. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí vemos al Amazing Spider-Man. Sí, pero el personaje que le vamos a dar seguimiento hoy es a Mary Jane Watson. Yo siempre le gusta seguirla por pues, la. Sí, sí. Vamos a ver si sabían esto. Si se dan cuenta, este es el Amazing Spider-Man número 1, porque fue relanzado el nuevo volumen, creo que este es el volumen 5, hace 2 años, en el 2018, escrito por Spencer. Es el nuevo escritor a cargo y desde entonces ha estado, ya va para el 45, algo así, y sigue escribiéndolo él. Tiene un plan a largo plazo de dónde quiere seguir y en este número 1, que fue de longitud extra, replanteó la vida de Peter, cómo estaba. Ya no era ni el Ultimate Spider-Man, ya no era el CEO de Parker Industries. Otra vez sin pisto, trabajando para el Daily Bugle, tratando nada más de... Nada más se había visto. Nah, o sea, lo volví a los basics. Y si te das cuenta, parte del asunto es volver a presentar a los enemigos usuales. Pero, ¿qué pasa con su vida personal? Entonces, Mary Jane ha regresado a vivir a Manhattan. Peter y con ella está a nivel de amigos únicamente. Tanto así que ahí ves No, con comienza sin derecho. Con derecho. Pero en la última página, Peter agarra valor y otra vez reinician su relación personal. Pero jamás no está muy arriba. Es que es el número uno. Pero el número 69 vas a ver, hijo. Ajá. Ahora, por suerte no la utilizan como la dama en peligro a la cual tiene que constantemente estar salvando. Pero sí, uno de los enemigos de Peter la comienza a acosar. No vamos a entrar en eso. En el número 29... ¿Cómo fue? ¿Y en ella sí entraron? No. Respete. En el número 29 lo que sucede es que a Mary Jane le ofrecen un papel protagónico en una película, porque ella dejó el trabajo de actriz ya hace varios años. Pero en este caso le dicen, usted es la perfecta para el papel, solo a usted la queremos. Y eso sí, tiene que dejar Manhattan, se tiene que ir a California. Y en especial, Peter va a hablar con la tía May, y la tía May le dice, mira, vos te sentís así porque se te va, la vas a dejar ir otra vez. Y al final Peter se convence que se le va a proponer. Y aquí está el anillito de compromiso que la tía May le ha dado. pero por ayudarle, por atrapar a un villano y rescatar a alguien, llega muy tarde al aeropuerto y no logra hablar con ella. Así que Mary Jane se va de Manhattan y no le da la oportunidad a Peter de declararse. ¡Qué echa mierda! Ahora, ¿qué pasa con Mary Jane? A raíz de que ella se va a filmar su película, le dan su propia serie, The Amazing Mary Jane. Y esto sigue... Su propio cómic. Su propio cómic, su propia serie, escrito por otra Mara. Y en esta es la historia de cómo filma la película. Ajá. Pero esa pelea contra los Sinister Six que se ven ahí atrás, creo que va a ser bien corta si solo es Mary Jane. Sí y no. O sea, tenés razón. Si solo fuera ella, va a ser una película, una pelea bien corta. Lo que sucede es que en este cómic te das cuenta que el director que la quería, que había dicho que ella era la única que podía ser, no es un tal director, sino que era Misterio disfrazado. Mm. Y convence a Mary Jane, decirle que él tiene buenas intenciones, se quiere, quiere ir por el buen camino, ser alguien honrado, y la forma de hacer es filmar esta película que él ha escrito. Entonces el guión realmente es bueno y Mary Jane le dice, te voy a dar una oportunidad. Sigue disfrazado y vamos a filmar la película. El problema es que la película cuenta parte de cómo derrotan a los seis siniestros y a los originales no les gusta. Así que llegan a sabotear la película. Con la ayuda de Misterio es que al final lo logran derrotar, pero la Mary Jane hace su parte. Pero igual Misterio contra los seis siniestros. Misterio más. Le dan su ayuda. Miren, para allá me traen. Y mientras tanto, la Mary Jane mantiene la relación a larga distancia con Peter. Peter, de más decir, no pierde esperanzas y está esperando a que regrese a promocionar la película Manhattan. Y eso sucede en el número 6. Mira, Mary Jane de regreso. Esa pijama que anda de hombre araña. Ajá. No le pagan regalías al Peter Parker por eso. No. No, y me vale el pantaloncito, a mí el top es lo que pirata. Me llama la atención. Es mercadería pirata. Para el número 6 de su propia serie, ella está de regreso a Nueva York. Y ahí está la cita que todos esperaban. Lástima que el interior no está tan bien dibujado. Y si se dan cuenta, esta es la parte 1 de una nueva... Ginecológico el paquete. Pero en este cómic, cuando le están entrevistando... En un canal de televisión promocionando la película, en un talk show, la Mary Jane es testigo de un asesinato, de un asesino que es muy buscado y que no han podido atrapar. Entonces la policía le dice, no, te vamos a poner un programa de protección de testigos, y la mandan a Montana sin poder hablar con Peter. Y lo peor del caso, regreso al anterior, y aquí dice, será continuada. Lo peor del todo, que este es el número 6. El número 7 nunca fue publicado. Lo cancelaron. La serie Amazing Mary Jane fue cancelada por culpa en parte del COVID allá en marzo de este año. Así que nunca nos enteraremos cuál fue la aventura de ella en Montana. Y ahorita está en el limbo. Estamos esperando que vuelva a aparecer en la serie principal de Amazing Spider-Man. ¿Y no puede que retomen eso en el título principal? Porque sería lo más adecuado. Sería lo más adecuado. Yo creo que tal vez le van a dedicar un par de páginas porque o va a regresar con traje de hamster. Va a ser una nota en la esquina. Va a ser una nota en la esquina. Mary Jane regresó. Regresa con traje de hamster al apartamento de Peter. Puta, no vas a creer lo que pasó. Lo triste del caso es que hay un enemigo nuevo, el que le estaba jodiendo inicialmente, no lo han revelado ni siquiera quién es, y es alguien que parece ser, sabe de que a Peter Mephisto le cambió su historia y le borró la memoria, y entonces si es así, tienen que traer a la Mary Jane para resolver eso. Pero, bueno, ahorita estaba oyendo varios artículos de Spider-Man, que parece que Sin Eater es el que está ahorita, sí. El come pecados. Pecados, pero hay alguien que se llama The Kindred. Pecados, no pescados. Ajá. Hay alguien que se llama The Kindred, que tal parece tiene poderes sobrenaturales. Ah, ok. Pero ese es para otro. Psíquicos. Conoce. Sí, poderes psíquicos. Nice. Ok. Hey, por cierto, si están viendo el video, ahí está el cuadro del perico. Que hoy, ah, sí, siempre está. Y también vemos la colección de zapatos de Britomán. Sí. La mano derecha. Y el perico se le alcanza a ver porque es famoso. Por eso es famoso. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con un cómic leído esta semana. Sin spoilers, Don Julius, ¿qué onda con los sin spoilers? Three Jokers. Sí, tenemos que hablar de los tres guasones. Y el spoiler es que son cuatro guasones. Hey, vemos son todos los documentos del... Regresa, Julio, que vamos a ver los documentos. Ese es su sistema patentado de organización del desktop. Sí. Ah, sí. Miren, este es un relajo de color del icono. Es un libro Black Label, oficialmente es fuera de continuidad. O sea que no sirve de nada esas pistas de Three Jokers. Sin embargo, lo de los la mención de Three Jokers, que fue al final de las crisis no sé cuántos, era sí fue dentro de continuidad, así que vamos a ver qué termina decidiendo DC. El libro es para es para mayores de 17 años por la violencia y sangrerío que hay. Sí, todos saben que a los 17 no puedes ver sangre. Sí, a los 18 te vale ver. Arte está muy bueno. Como personajes principales no solo sale Batman, sino que se involucran los dos miembros de la familia Batman que han sido más afectados por el Joker. Bárbara Jason Gordon. Todd y la Batichica. Y la Batichica. El Jason Todd aquí está, en su personalidad del Red Hood. Y ¿contra Red Hood? Consta, bueno, el que está ahí no es un Joker. Eso es X persona que le aplicaron un veneno de los que lo dejan riéndose. En este primer número, la historia solo van a ser tres. Y en este primero es bien introductoria, más de la mitad, porque te hacen un recuento por qué la Bárbara, lo que sufrió desde cuando fue paralizada, y el Jason Todd recuerdan mucho de cómo él lo mató a golpes el Joker. Interesante que hacen un cambio bien importante en la continuidad, porque en la interacción de Jason Todd con Joker sale que el Joker a propósito no lo mató. Entonces, nuevamente, esto es fuera de continuidad. No sabemos si va a ser un retcon, si va la historia va a cambiar, pero según este libro, Jason Todd no murió a raíz del Joker, solo lo rompió, lo quebrantó su espíritu, y por eso dejó de ser Robin durante tanto tiempo. No hacen mención de que debido al Superboy Prime cambió la línea de tiempo y volvió a la vida. Eso que lo habían cambiado, que simplemente lo aventaron un Lazarus Pit y ya. ¿Y que no fue con un Lazarus Pit que lo revivieron? No, fue Superboy Prime. Okay. Que golpeó la realidad y hizo cambios en la historia, puro golpe. La historia está bien intrigante. Te dejan picado de saber cómo se va a resolver lo de los tres Jokers, porque comienza diciendo el Joker escapó de Arkham y en una noche cometió tres crímenes. Y hay testigos presenciales que lo vieron. Entonces dicen, no, uno tiene que ser el real y los otros dos tienen que haber sido copycats o algo vestido. ¿Por qué? Porque es imposible que estén tres lugares al mismo tiempo. Los crímenes fueron al mismo tiempo. Sí, mira, prácticamente en lugares muy remotos dentro de Ciudad Gótica para que haya sido la misma persona. Entonces ahí está Batman, comienza a investigarlo, muy detective. En este universo de cómics donde hay teletransportadores. No, no se aplica a Batman. Así que está interesante. Boo por Geoff Johns. ¿Qué cómic era? ¿Es un cómic aparte o es algún Batman número tanto? Los Three Jokers. Es Three Jokers. Así se llama, esa parte. Okay. Y solo van a ser tres. Esa parte, así se llama, y la otra parte. También. Ah, va. Muy bien, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con el que ustedes sí han estado muy pacientemente esperando durante más de una hora ya. Que nosotros avancemos a. Carne. Y en esta ocasión, la carnita es los shows de televisión que hemos estado viendo. Me he estado viendo porque me ha tocado ver, aunque no quiera, Lucifer, porque mi esposa es súper fan y ha pasado clavada viendo todos los, los... ¿Vos para saber de qué te está hablando? Y viendo Lucifer ya también. No, lo que pasa es que yo llego a acostarme ya para dormir y eso es lo que ella está viendo. Y le digo, mira, ¿no puedes apagar la tele o le bajas volumen o algo así? ¿Por qué? Digo, cuárdeme, me regaña. ¡No! ¡Cuando vascas Lucifer! Mira, decile, entonces, dale una buena noticia, que ahorita Netflix solo ha presentado la mitad de la temporada. Oh. O sea, no es que solo sean 8 episodios, sino que la temporada completa van a ser 16. Como 15, 16. ¿No? Y no ya, se ya está el día, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. O que está viendo otra. Final season ya. La que, bueno, ¿cuál sería la tercera season final, temporada final de Lucy? Sí, no, pero esta es la actual, sí, digamos, la actual, la que está fresquita. Hoy sí es la final, aprovechen a verla. Que por cierto, está interesante. Yo no la he seguido tanto, pero el twist está bien chivo, lo que han mencionado. No sé si la están viendo ustedes. Pues mira, hay un tráiler de la temporada donde te dicen que el que está ahorita no es Lucifer. Uh-huh. Es otro chavo que se parece a Lucifer, es como el hermano. El malvado. Hermano, en efecto. Uh-huh. Ahora, yo sí lo estoy viendo, pero solo voy a ver 3 episodios. Lo divertido que el hermano es un arcángel, que no debería ser malvado. No, pero el hermano es un arcángel que se quedó en el cielo, o sea, debería de ser buenito. Y ya ha llegado. Y supuestamente bueno. Arma relajo. Pero él ha llegado con la pila de armar relajo para investigar qué onda con Lucifer, porque es que Lucifer se ha regresado al infierno. Al infierno. Entonces, ahí han mencionado que un año en la Tierra equivale a no sé cuántos miles de años en el infierno, ¿verdad? Entonces, él se regresó como sacrificio para proteger cosas que habían pasado en los seasons pasados, que ahí sí ya... Ya no me puedo todos los detalles porque no los vi a detalle, pero ese es el storyline. Entonces, la cosa es que por miles de años ya en el infierno, pues a Lucifer súper bien portadito. La cosa es que la mala dice, ¿qué le pasa a este? ¿Verdad? ¿Por qué? Ha cambiado. Ajá, ¿qué onda? No, entonces, este arcángel dice, no, aquí hay gato encerrado. O sea, esto no puede ser así. Entonces se va a la Tierra y se hace pasar por Lucifer para tratar de crear deschongues para ver si Lucifer regresa y le revela qué es lo que pasó, pues que por qué lo hizo cambiar. ¿Y no puede ir al infierno? Ay, sí, no sé. Eso solo preguntarle. ¿Qué pasó al Lucifer? Es que se acaba muy rápido el show si lo haces así, Tico Man. Si usas lógica. Si usas lógica o le mandas un WhatsApp, ¿verdad? Hey, Lucy, ¿qué onda, man? la onda es que me llega. Un diablo zap. Me llega que hay una pila ahí que. Cómo la gente se da cuenta en la Tierra de que el que está ahí no es Lucifer. Uh-huh. Esa parte está chiva. No sé si la spoileo o no. Dale. Hay spoilers de hoy en adelante, sí, ¿verdad? Así que Mara, de aquí en adelante vamos con. Danger, Will Robinson, danger. Spoilers, así que si no quieren oír spoilers, no. Lucifer, ve una mujer y no se la coge. Nunca dice mentiras, nunca ha mentido. Oh. Y esta, la detective, lo cacha al otro chavo haciendo una mentirita piadosa. Entonces ahí dice, este chavo no es Lucifer. O sea, esto no puede ser, porque aquel nunca miente. O sea, aquel es honesto. ¿Pero y por qué no? ¿Por qué no puede mentir? No sé por qué, no sé si es que no puede o simplemente decidió no hacerlo. Es decisión personal. Ajá. Bueno, sí. También la verdad es que él decía era como que nadie le va a creer. Porque no, si soy el diablo, yo soy el diablo. Y la maravilla. También pone en duda la... Él no quiere mentir. No, pero si él no quiere decir una mentira y después lo descubren decirlo. Sí, pero entonces la conclusión de la chera no tiene base. Uh-huh. No es así la lógica. Desde el principio, la primera temporada te definen. La personalidad de este fulano es así y nunca miente. Y se han dado cuenta. Y de repente lo cachan en una mentira y la justifica. Entonces es suficiente para que dentro de lo que es la historia, la fulana sospeche. Pero está bien entretenida, está tan buena como las temporadas previas. Y es así un gran guilty pleasure, porque los casos, siempre hay un asesinato, un crimen que tienen que resolver, es una gran paja. Pero así es de divertido y entretenido. ¿El crimen de la semana? Sí. Ajá, el crimen de la semana. Que todo, digamos, el show está alrededor de eso, ¿verdad? Además de otras cosas que van ocurriendo ahí. Lo que no entendí yo, pero que no es de esta temporada, es lo de Eva. Eva fue temporada pasada. Sí, la temporada pasada. La Eva se aburre estar en el cielo y se viene a la tierra. Y se enamora del diablo. No, el drama es que, acordate, el diablo fue la que la tentó en el paraíso. Entonces dice, mira, ya me aburrí de estar con Adán en el cielo. Tentame. Yo quiero, realmente tú fuiste mi primer amor. Mi primer amor carnal, por lo menos. Entonces te he venido a buscar. Es que era forma de culebra, ¿no? Era un anaconda. Así que, ay, es un... Ajá. Pasa un montón de cosas, ¿verdad? Yeah. Okay. Entonces, ¿qué onda? Ese triángulo amoroso tipo harén, así, con la detective. Y... Pues ella se fue al infierno con él, ¿no? ¿La detective? No. ¿Qué está haciendo la tierra? No, la... Ah, la Eva. La Eva se fue al infierno. Sí, al final se me recuerdo. Sí. Pero esa es la temporada pasada. Ya no cuento. Así que la verdad que está bien entretenida. ¿Qué otra serie tienen? ¿Qué más han visto? Umbrella Academy, la terminaron de ver. Ah, por supuesto. Segunda temporada. Sí. Ahí me la cuento. Yo me quedé en el 7. ¿No la has terminado de ver? Me gustó. El último que vi y que me gustó fue en el que los hijos se reúnen con el papá en el pasado y que le dicen, no, sí, nos adoptás en el futuro, y hay una gran discusión ahí y todo eso. No sé, me gusta la interacción. Que no les cree ni bien. Por ahí quedé. Mira, bueno, el episodio. A mí la segunda temporada me gustó tanto como la primera, pero... sí siento que es un tanto repetitiva la historia. Yo como no me acuerdo tanto de la primera, me ha gustado bastante. Con eso, solo ese comentario ya es un gran spoiler. Si lo, entonces. Lo que sí es que siento que menos que estén como perdiendo el tiempo en episodios, sino que cada quien tiene su historia bien... Cada quien tiene su historia. Bien, ¿no?, definida, y ahí lo que pasa, y bien interesante todo. Y no es como que va a pasar esto, pero hagamos esta otra cosa que nada que ver. Sino que, por lo menos lo que están haciendo te interesa, pues. Sí. Y atrás está la onda esa de qué va a pasar con el papá de ellos y qué está haciendo con Kennedy. Ahora, la mitad de cada episodio, de cada episodio, son historias bien personales de ellos. Uh-huh. El desarrollo del personaje, lo que les está sucediendo... sus relaciones interpersonales, ya sea con una fulana que se casó en el pasado, el otro que tiene su culto de seguidores, el cual quiere, los anda escondiéndose, la otra que perdió la memoria y la han adoptado, tomado como medio niñera, medio adoptada, y lo que sucede en la relación con esa familia. Vos decís, ¿y qué estoy viendo aquí? Yo quiero ver cosas súper heroicas. No, pero, chido. Pero igual, no me quejo. Son bien interesantes, uh-huh, y balancean bastante bien cómo utilizan los poderes, la cuestión de viajes en el tiempo, la famosa esta entidad que vigila las líneas de tiempo, que nunca terminan de explicarte qué hacen realmente y dónde salen, pero ahí siguen metidos y haciendo un montón de relajo. Y ya saltando un poco al final y tratando de no dar spoilers, te digo que yo terminé de verla y volví a ver la primera temporada. Ajá. Y la gocé porque vi un montón de detalles que me acordaba de como el contorno, pero no de todos los detalles. Y lo que realmente y no sé si en los cómics lo han hecho, no te han explicado muchito el origen del papá, ¿verdad? Fíjate que te... De lo que recuerdo que leí, te tiran una indirecta, una pista que va en el mismo sentido de lo que se vio aquí en esta segunda temporada. Aquí es, hay una escenita en el último episodio, creo que último, pero de los últimos episodios, que si yo mal no recuerdo en los cómics, es de lo primero que se ve, que es que se quita la piel y que la deja así como guardadita. Entonces... Pero en el último episodio de la primera temporada, cuando él está con la chava que se muere y que le dice andate y llévate el violín y todo eso, se ve como que está saliendo de la tierra, pero está él con él, está él con su imagen de humano. Eso no me acuerdo. O sea, ahí siento que hay mucha tela por cortar. Pero mira, regresando a esta segunda temporada, la trama y el objetivo que se plantean bien parecido al primero, quieren detener el fin del mundo otra vez, pero este es un fin del mundo totalmente diferente al anterior. Y otra vez en el huevo que se metieron, llegas otra vez a lo que es una familia sumamente disfuncional, pero gozas viéndolos cada cosa que les pasa y hacen un buen balance con partes cómicas. No sí, es solo aquel cortadenas. ¿Viste la parte que cuando la Ellen Page se encuentra con Five, que así de como de carro a carro, que ya le hicieron meme? Ajá. Así que se ven. Que le hicieron, o sea, si buscas eso, hay un montón de memes de que, que yo usando la tarjeta de mi mamá en el strip club, y abajo dice, hey, me dieron descuento de empleado. Así, mierda, así. No, y también la no sé si ha llegado ahí, Tico Man, pero hay un un twist ahí que hace que la pelea final sea bien, vergo. No sé, no creo. Buen pijaseo. Sí, buena final. Pelea. Ajá. Bueno, y el dulcito que te dieron en el primer episodio que ves ellos como equipo luchando contra los rusos. Que todos utilizando sus poderes. Qué bueno. Aunque es algo que nunca existió después. Sí, pero eso me aguantó para 3 episodios más que no pasó nada de acción. Y la cherita nueva que introdujeron, la de origen indio, la otra paciente mental, buen personaje, me cayó bien. Tengo que ver esa primera pelea que no me acuerdo si se vio el gorilón, el uno, peleando. Sí se vio, creo que le da vuelta un tanque, ocupa super fuerza. Omar no ha dicho nada, no ha visto Umbrella Academy, Omar. No, he visto igual algunos episodios porque mis hijas se hicieron super fans del show. Y entonces yo aproveché para ver episodios esporádicos con ellas, pero sí he quedado picado de verla toda, pero sí tengo que empezar. Está buenísimo. De los viejos. Sí, tengo que empezar el season pasado. Pues, a ver, ¿han visto la animada de Star Trek? No. Lower Decks. Yo vi solo los 2 primeros episodios. ¿Qué tal? Mira, ya la vez pasada hice comentarios al respecto. Está buena, pero es demasiado Star Trek y lo cual se cuidan un poquito de la comedia. Es una comedia como que estuvieras viendo ¿cómo se llama? La de Green, ¿cómo se llamaba? Orville, ajá. Orville, te recuerda mucho al Orville. Y se queda pachita si la comparas con la Final Space de Netflix. Tiene más comedia. Uy, ahí está, no la he terminado de ver. Yo tampoco, y no estoy invitado a seguirla viendo. Fíjate, poquitos episodios y me he quedado como que. Y se quedó un gran cliffhanger. Es demasiado. De la primera temporada, y es como que. Ok. Sí. Pero es que. Ajá, perdón. ¿Ah? Lo que pasa es que la quisieron hacer. Dale. Yo me quedé. Vi el primer episodio y dije, puta, aquí qué despije. No me acuerdo cómo quedó la otra, voy a tener que ver un recap del último capítulo del anterior, y ya nunca hice ninguna de las dos cosas. Fíjate que la Final Space termina bien la segunda temporada. Eso sí, como te introducen como 5 personajes nuevos, la integración con los anteriores cuesta un montón. Ya tipo el octavo episodio, ya te identificaste con ellos, te caen bien y te importa lo que les está pasando. ¿Sabes qué? Lo que me desespera un poquito a mí es que los diálogos están diseñados para hacer, hablan mucho, en inglés la palabra se llama non sequiturs, que alguien te hace un comentario de algo y vos le salís con algo completamente, o sea, te vas en una tangente toda extraña, que no tiene nada que ver con lo que te ha dicho, y mucho del diálogo es así, porque se tiende a ser chistoso, ¿verdad? Cuando alguien sale con una estupidez por otro lado, lo que pasa es que en esta serie cada interacción es así. Y es cansado, a mí me cansa después de un rato estar viendo eso, es como que, puta, responde una pregunta por lo menos, o sea, por lo menos algo. Entonces, pero mira, regresando a la de Lower Decks, pero lo han querido hacer para todo público. Y por lo que estaba leyendo, como que quieren... Más que CBS, vender, que es... Sí, y le quieren vender el concepto de Star Trek a una nueva generación de pequeños. De modo que cuando crezcan, les interese ver las películas y las series. No los culpo. ¿Pero este es continuidad original o ya con Chris Pine? Flares, así. No veo. Fíjate que no han mencionado nada, hasta donde he visto, que te pueda diferenciar cuál de las dos líneas de tiempo es. Lo más distinguible fuese si mencionaran la existencia del planeta Vulcano, que en la de Chris Pine lo destruyeron. Pero no, en esos dos episodios no lo mencionan, simplemente. En la serie Picard, explotan el Romulano. En la de Picard, el Romulano es el que, sí, está destruido. Que revienta. Sí. Esa es la serie actual, decís vos. La de Picard, sí. Y esa va a continuar. ¿Qué se está basada en la continuidad original? No en Chris Pine. Sí, en la original. Y sí, dijeron que la de Picard la quieren continuar. Antes que se muera, Stewart, este viejito. Está viejito, pero se ve igual el hijo de... Es que se ve viejo desde que salió en Excalibur. ¿Salió en Excalibur? No, sí. Sí. ¿Quién era? En Duna también salió. ¿En dónde? Duna. Ah, que por también, cierto, ¿no? Salieron imágenes promocionales. No sé si ya sale un trailer. Dicen que para hacerlo como Charles Xavier viejito lo maquillaron porque no parecía viejito. Te estuvieron esperando que envejeciera y te decidieron maquillar. Sí, no, ese maestro es por gusto de envejecer. Es como la historia de la mujer más vieja que la que tiene el récord de más longeva. Uh-huh. Después de eso, ¿no? De que es una señora francesa, no recuerdo el nombre, y tenía un apartamento ahí que llegó un tipo y le dijo, mire señor, usted le voy a hacer un trato. Yo le voy a pagar algo así como le voy a pagar el alquiler de su apartamento, pero cuando usted muera me lo deja a mí. Entonces el tipo... tenía la idea de que esta señora ya tiene como 90 años, ya no va a durar mucho, tal vez le pago un par de años y ya muere y ya me quedo con un apartamento bien chivo en París. Uh-huh. Entonces, la señora vivió como 125 años. Puta. Sobrevivió vivió más que el chamaco que le estaba haciendo el trato. Wow. Como que era la reina. Puta. Sí, bueno. Bueno, Doom Patrol. ¿Alguien la ha estado viendo? No. Mira, qué lástima. El sensei es el que la terminó de ver y fue el que me entusiasmó para terminar de verla. Antes ahí estaba de este en programa. El chat escribiendo al sensei que, por cierto, mencionando que dejaste ir un spoiler, dice. Pero eso fue hace rato cuando estabas hablando. Ya dijimos spoiler. Sí, sensei, si aún estás oyéndolo, conectate solo para hablar de Doom Patrol. Sí. Mira. Porque si no vamos a decir que es una mierda. La serie me recuerda mucho a Umbrella Academy porque es una familia disfuncional totalmente, si es que no peor. Las historias, cada episodio, cada uno de los personajes anda haciendo lo que él quiere y es un estudio de su vida personal. En este, el tema común en esta temporada ha sido familia, específicamente enfocada en los hijos. Entonces ves que el profesor Xavier de aquí, que es el Timothy Dalton, ¿cómo se llama el jefe del Doom Patrol? Chief. El Chief. El Chief, le dicen. Chief, no, pero tiene su nombre. Bueno, el Chief, te sacan que tuvo una hija con una fulana que es tipo neandertal en el Yukon, en el norte de Canadá. Se llama Lucy algo. Que una que puede manifestar personajes imaginarios. Ajá. Entonces, la hija esta la tuvo escondida durante la mayor parte del siglo XX en esta calle que tiene conciencia propia. No, Danny the Street. Danny the Street. Daniel la calle. Es una calle con conciencia propia y es travesti. Y cabal, entonces. Una calle travesti. Ajá, o sea, sí. Ponerle que tiene tiendas de armas, pero las tiendas de armas tienen decoraciones de flores y así, cosas así más. Y tiene una discoteca que es, hacen show de drag queens, hay lugares de maquillaje y venta de accesorios para ellos. El personaje se le inventó Grant Morrison, o sea, que fumado. Pero la cuestión que al final de la temporada anterior... algo pasa en esa calle y resulta que ahí estaba escondida la hija del Chief. Y hoy desde el primer episodio te cuentan la historia de dónde viene, cómo el Chief tuvo esta relación en una cueva con la Neandertal. Y de esa relación nace esta niña y el Chief se la tiene que proteger y llevar. Pero hay algo, hay un peligro sumamente peligroso. con esta niña. Entonces te lo van contando a cucharadas y mientras tanto todos los demás, el Robot Man va a visitar a su hija, quiere establecer una relación con ella y la hija lo rechaza. El Negative Man... Ah, logra hablar con ella. Porque sí, logra hablar. Temporada anterior solo estaba que tal vez hablo, tal vez no. Sí, de lejos, ¿verdad? Con el Negative Man, la primera temporada fue la relación con su novio. En esta no, hoy es con sus hijos, que uno de sus hijos muere, fallece ya de viejito, sí, 80 y pico de años, porque el tipo es inmortal. Entonces se presenta a su otro hijo y a sus nietos, si los conoce, y tiene problemas con ellos. Pero a diferencia de Umbrella Academy, que hacen una combinación, un balance muy bueno con comedia para aligerar el tema, Doom Patrol no, es un drama terrible todos los episodios. Y eso es, para mí es cansado. Lo que salva la serie son los personajes, los malos que van sacando invitados. En esta serie aparece el Candlemaker, el fabricante de candelas, que es un personaje como un monstruo que está hecho de cera de candelas. Y de verdad, es imponente. Ese es uno creado por la niña Neandertal, ¿verdad? Sí. Que en el cómic ese tipo, puta, hace mierda al Doom Patrol y supuestamente si no lo detienen podría acabar con el mundo y no sé qué más. Esa historia es la que están desarrollando en la serie. Vamos a ver si encontramos una imagen del Candlemaker. Algo que es... Por cierto, la strip, el cerebro, el Rodman en el cómic, todo así. Algo feo. No me dejó sacar al Candlemaker, sorry. ¿Qué más? Hay un episodio donde... regresan a la Tierra tres astronautas que el Chief mandó al espacio a investigar un efecto cósmico hace como 40 años. Uh-huh. Se lo olvidó el tipo. Y una de ellas es una cosmonauta rusa que es la Negative Woman, que absorbió el mismo energía que el Negative Man. Entonces, pero se comportan como que fueran los Cuatro Fantásticos cuando de los años 60, con trajecitos bien parecidos, bien poco realistas, y todo es así, todo es positivo. Y los dos astronautas que la acompañan se comportan de una forma rara, weird. Y al final ella dice, no, es que lo que sucede es que estos murieron en algún momento y sus cuerpos fueron acompañados por unas esporas, lo absorbieron unas esporas y se han reproducido en su interior y el hongo los controla y por eso tienen interacción humana muy, muy básica y repiten lo mismo y lo mismo. Y han venido aquí a la Tierra, los he traído para que mueran en su casa porque la espora del contacto de la atmósfera terrestre comenzaron a morir y al final se mueren y ahí los dejan en un jardín prácticamente. Y la Negative Woman dice, no, yo me voy a ir a ver mi patria y después me voy al espacio de regreso. En Rusia. Y hay otra de unos fulanos, de unas como duendes que recogen los frutos de las malas ideas de las personas. Ellos sugieren a las personas malas ideas y las personas al actuar sobre ellas, comienzan a producir unas lágrimas azules invisibles. Entonces, pero se las llevan azules, invisibles, uh-huh. Y se las llevan a su reina abeja, la cual cuando se consuma suficiente se va a hacer toda poderosa. Entonces tienen que ir a una dimensión alternativa a matar a la reina. Es la única forma de destruirlas. O sea, así, cosas... Uh-huh. Sacadas de la manga. Vuelve a salir Danny de Street un episodio porque no se ha podido recomponer, sigue siendo un ladrillo. Es Danny the Brick, Danny el ladrillo. Y entonces vienen todos sus amigos transgénero y etcétera a hacer una gran fiesta en la mansión de los Doom Patrol para animarlos. Y al final lo que logran hacer no es que dice el Danny, ya no voy a ser The Street. Y el ladrillo se convierte en una llanta. Y supuestamente va a ser un bus que va a transportar a todos sus amigos por diferentes lados. Ok, pero solo alcanzó a ser una llanta. Como que ese fue el primer paso de la transformación. Último comentario que hago de la segunda temporada. Y el sensei me explicaba que originalmente el plan eran 10 episodios y solo lograron filmar 9. Uh-huh. Entonces, el plan era que en el décimo episodio iba a ser la mega batalla del Doom Patrol contra los monstruos. Pero en esta no lograron filmar la batalla, simplemente se quedaron al final del 9 en un mega cliffhanger que los tenían a los Doom Patrol todos hechos pedazos. En algunos casos, literalmente. Ya dijeron que no renuevan, ¿no? O la siguen. La cuestión que, como cliffhanger, quedaba muy bien para decir, hey, quiero ver la tercera temporada, la batalla. Pero ya me pusiste en qué pensar si va a haber o no. El chief. Pero mira, eso como que les pasa seguido, porque... Lo mismo le pasó a Titans la primera temporada, que la batalla es el primer episodio de la segunda temporada. Sí, tenés razón, le pasó con... Uh-huh. Pero es... Mira, ni me acuerdo por qué Titans tuvo ese problema. Ah, ahí no me acuerdo por qué. Pero mira, aquí sí fue COVID. Chovengo está diciendo que Doom Patrol... dice, podemos decir que Doom Patrol es como un sueño geeko, dice. Sí, y a mí no me captura. Uh-huh. Me acuerdo que los primeros me gustaron, pero después para mí fue demasiado weird. Pregunta, ¿Cayuyos está contando un programa o es un sueño geeko? Tienes razón, parece sueño geeko. Pero ese de los más calmados. Qué calento. Y la tercera temporada no ha sido confirmada renovación. Espero que por lo menos tengan la decencia de sacar ese episodio sonto contando que ¿cómo terminó esa pelea? Esa batalla. Si es que no hacen la tercera temporada. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más han visto? Yo he visto más, pero ustedes van a ver. Yo no he visto. Nada. Apenas me puse el día con los animes. Mira, el de God of High School. Ese no me puso el día. Qué bueno está, men. ¿A dónde lo ves vos? Sí, bueno. En Crunchyroll. Está en Crunchyroll. Para mí, y ese podría ser otro buen 10 en 10, fíjate, de qué buena introducción, men. Es que, aunque Crunchyroll no tiene skip intro, pero yo la introducción, no, le voy a dar pausa porque quiero ver la introducción, me voy a levantar a hacer lo que quería hacer. Y me siento a verla, porque buen musicón, buena animación. Es de los intros que no skipeas cuando... Ajá, chidísimo, chidísimo. Hay pocos. Fíjate, pero es mi dedicación de que Netflix estaba el High Score y ¿qué otra más? Había otra serie ahí. Y... ¡Ay, Umbrella Academy! Y yo, ¡pum! Voy a ver el anime de Girls Monthly Nozaki-kun, por si no lo han visto. Bueno, uh-huh. Que sí, ya lo vi cuando salió y ahí lo estoy volviendo a ver. No, ahorita no. Mira, otro que yo empecé a querer ver, se me iba el nombre, pero la que les mencioné antes del programa la semana pasada, que es con este A Brave New World, se llama la serie. Ajá. Uy, qué horrible, man. La historia se ve bien interesante, pero cae en eso que yo siento que últimamente siento que me hacen trampa. Y es que aquí vamos a ir a esta escena porque algo va a pasar en su fiesta. Y te muestran lo que pasó en la fiesta y va, ya estuvo. Eso es lo que te quería mostrar, chido. Puta, pero es de esas fiestas con luces estroboscópicas y Mara haciendo despije y te dejan como otros 10 minutos solo viendo pum, pum, pum, pum, pum, y la Mara así bailando, puta, ya, cambien, te están hipnotizando y los mensajes subliminales, compre suscripción más cara, precompre el nuevo juego de Electronic Arts, precompre. Pero horrible, que no terminé de ver el primer episodio, a pesar de que la masita está bastante bien. Y está fíjate correcto. Que en Rotten Tomatoes tiene 41%. No está muy bien. Refleja lo que vos decís. En IMDb sí está un poquito mejor. Siete. New Mutants ya estaba en Rotten Tomatoes y está bien bajo el puntaje, ¿verdad? Puta. Que sea una mierda. Pues por algo no la sacaron originalmente. Sí. Parece que no. Bueno, también la otra serie que acaba de terminar y de verdad les dijo salud fue Agentes de S.H.I.E.L.D. Finalmente sacaron la séptima temporada, fue temporada corta, 11 episodios, en la cual los S.H.I.E.L.D. hoy lo que tienen que hacer es viajar en el tiempo. Uh-huh. Tienen que ir al pasado para evitar que los Chronicons destruyan a S.H.I.E.L.D. antes de su incepción. Los Chronicons. Para poder dominar la Tierra. Entonces, van a los años 30 y la lógica que lleva la serie inicialmente es que en ese entonces tratan de destruir, ¿qué fue? Algo de S.H.I.E.L.D., algo de la fundación de S.H.I.E.L.D. Entonces, cuando matar a uno de los coroneles, y lo que logran hacer es, bueno, entonces lo evitan, entonces los malos vuelven a acertar en el tiempo y los S.H.I.E.L.D. lo siguen. El segundo episodio llegan a los años, inicios de los 50, en una base secreta de S.H.I.E.L.D. en el desierto, y otra vez vuelven a detenerlos. Lo interesante de ese episodio es que se encuentran a uno de los agentes que salía de compañero de la agente Carter. El agente... Se me ha olvidado el nombre. En la serie de agente Carter, uno de los personajes de reparto les aparece ahí. Que es el uno que andaba con bastoncito, porque había quedado herido en la Segunda Guerra. Se me ha olvidado el nombre. Entonces, lo que sucede es que se queda atrapado en el vehículo de los S.H.I.E.L.D. y comienza a viajar en el tiempo con ellos. Pero lo sacan y coincide con la muerte histórica de él. En la fecha que supuestamente él iba a morir es cuando se lo jalan. Entonces se queda ayudándolos. Pero comienzan ellos, su misión es evitar que el timeline, la línea de tiempo, se modifique. Pero los malos comienzan a pesar de los S.H.I.E.L.D., evitan que hagan las modificaciones principales, pero se van acumulando pequeñas modificaciones. Entonces, ya cuando llegan a los años 80, ya la línea de tiempo ya es divergente, ya es totalmente aparte. Y sin dar spoiler, llegan a los dos últimos episodios, la batalla final, y al final se dan cuenta que ellos tienen la última oportunidad de regresar a su línea de tiempo original, pero no pueden dejar la nueva línea a merced de los crónicos. Entonces, uno de ellos del equipo se queda en esa línea de tiempo, dirigiendo a S.H.I.E.L.D., al S.H.I.E.L.D. de ahí, y defendiendo la Tierra. Mientras que los otros... Ajá. Y el que se queda termina siendo ese viejito que de todos modos iba a morir, ¿no? No, no. Que no era viejito. No era... patojito. No, se queda Simmons. Esa es la parte... Aquí, súper spoiler. La parte más dramática al final es que la Simmons se autoborró la mente para evitar decir a dónde está su esposo, el Fitz. Porque el Fitz no sale en toda la temporada. Solo te dicen que él está en una posición privilegiada que va a ser como el gallo tapado, el as debajo de la manga. Y los malos quieren saber a dónde está porque saben que es el único que puede evitar el plan final que tenga éxito. Que lleven entonces, aplauso. En el último episodio sale dónde está Fitz, la Simmons, al tratar de recuperar la memoria, prácticamente la pierde toda, pero cuando se encuentra con Fitz, comienza a recordarla y entonces el Fitz le dice, no, espérate, yo sé cuál va a ser el truco aquí. Le dice, ¿te acuerdas cuál es tu constelación favorita? Y comienzan a hablar de la historia de ella. Porque en esa constelación su papá le enseñó a verla en el cielo nocturno y cuando tuvieron que ir a planear la máquina del tiempo y a construirla, se fueron a una base espacial en esa constelación y como dijeron, hey, vamos a viajar en el tiempo, nos podemos tardar todo lo que queramos diseñándola, tanto así que podemos finalmente tener un tiempo para nosotros mismos, solos. Porque desde que casaron no habían tenido luna de miel ni nada. Entonces te dicen que en ese tiempo no solo aprovecharon, sino que tuvieron un hijo, una bebé. Ajá. Y que todo este tiempo la motivación de la Simmons era realmente proteger a su hija, que le pusieron de nombre el nombre de la constelación. Entonces en último momento te revelan que todo ese tiempo la niña había estado escondida en una sección de la máquina del tiempo. Y te la sacan, ¿verdad? Y toda la mara chillando, se reúnen finalmente la familia. ¿Y todavía está niñita? Aún está niñita. Te la sacan como de 4 o 5 años. Entonces, logran derrotar a los malos. Tiempo, que hartaba la bichita. No me voy a ir a tanto detalles. Basta saber que no le pasa nada. Tenía un plato de comida, después regresaba el tiempo y volví el plato. ¡Qué nunca cagó! Nunca, nunca. Y lo que sí, desde la mitad de la temporada... ese era el fuel de la máquina. Era orgánica. Sí. Y desde la mitad de la temporada te la cantan que esta es la última misión de los S.H.I.E.L.D., que el equipo nunca más va a estar junto. Entonces, en el episodio final, cada quien agarra por su rumbo. Y tienen una reunión vos decís, hey, pero dijeron que no iban a estar juntos y tienen una reunión de los últimos 10 minutos por y al Zoom. Final de la reunión con Coulson te dicen, bueno, tengo que hacer no sé qué cosa, tengo una misión ahorita que hacer y me desconecto, entonces te das cuenta que todos eran hologramas y sale el Mac, el afroamericano que tomó las riendas de director con un sobre todo negro al estilo Fury. Sobre un helicarrier socándose un ojo. Si sos director de S.H.I.E.L.D. te dan un abrigo de esos estándar. All right. Mira ahí qué ha estado pasando. Ajá. Con Flashbots. Mira, terminó la temporada, pero la tuvieron que acortar. El malo de la temporada era The God of Speed, el dios de la velocidad. que es el verdadero, vea. Que este es un malo súper reciente en los cómics de Flash. Es del último 2 años del escritor actual. No sé cómo termina, no vi el final, pero como te digo, lo tuvieron que acortar. Y la nueva temporada aún no hay fecha porque no han podido iniciar filmación. No va a salir antes de diciembre. Todas las de la Arrowverse ya dijeron que se van a ir al otro año. Y lo otro es que el Elongated Man, a raíz del escándalo que hubo, lo sacaron. Y tal parece, los rumores son que van a hacer casting nuevo para completar la historia de él, porque habían traído a la Sue Dibney, que es en los cómics la esposa de él, que ya los habían hecho pareja, pero no había nada concreto de eso. Entonces, se sospecha que lo van a hacer. Pero había sido topadita. Ajá, cabal. Entonces, solo para que salga un par de episodios, para que digan, vaya, se quedó con la fulana y se van. Pero, Se cambió la cara porque es parte de su poder. De su poder. O se quedó trabado en otra cara, ya no pudo regresar a su cara normal. Ahí creo que Omar ya nos quería cortar. Sí, ¿será? Es que se nos acabó el tiempo, pero menos que un show más. No tengo más. No, yo creo que ya. Estamos, entonces. Señoras y señores, muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Saludos también muy especial a todos los que nos están viendo ahorita en YouTube. Y les recordamos que si nos están viendo en YouTube, aprieten ahí el subscribe y la campanita que aparece abajo ahí de Britoman. Para que cada vez que... Que me toquen la campanita. Sí. Justo ahí está la campanita donde tenés la pierna. ¡Hale en la campanita, hijo de puta! Sí. De esa forma, usted cada vez que hagamos un episodio nuevo le notificará y no se los va a perder los shows y se van a reír con nosotros. Denle like también al video y compártanlo con sus amigos. Y para el like acá. Así que muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Guico, Strider Spinal y Rubs. Y por cierto, Strider Spinal y Rubs 30, ambos se apuntaron para el ser productores ejecutivos de un año completo y van a tener un cassette de los Comic Geekos con un episodio especial. Ya lo dijeron ambos que querían de tema, así que ya estamos haciendo el research. De acuerdo. Tengo trivia. Trivia rápido. Súper. Bueno, pero antes de eso, visite comicgeekos.com, aprieta el botoncito de donaciones y también usted conviértase en productor ejecutivo. Adelante con el trivia, don Julius. Vamos a compartir una imagen rápidamente. En esta... Dijiste que rápidamente, Julio. Sí, pues sí, pero esta aplicación que nos diste hoy. Ah, pero ha funcionado chido. Sí. Uy. Esta gárgola está en una abadía de una pequeña ciudad escocesa del siglo XVIII. ¿Qué? Y esta gárgola es un xenomorfo. Es un octavo pasajero. En Paisley. Y es el único motivo de fama de esta pequeña ciudad. Hagamos una kilo. El sensei a esta hora se está conectando. ¿Qué onda, sensei? Bienvenido. Hey, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, sensei? Sensei, nos ibas a enseñar unos juguetes, ¿verdad, sensei? Nos trajiste pollo Kentucky. Sensei dijo que iba a participar solo si me dejan enseñar esto y esto, dijo. What? O eso suena para el show de cassette, porque en el de cassette no lo vas a poder enseñar. Voy. Si querés, sí, si no, no. O hablaron de un show de tele, que sería más no, para la próxima. Más propia para el show. Pues ya la otra semana son 2 meses desde el último show de juguetes, así que ahí vean. Ah, está bien. Programen, geekos, programen. Programaremos. O la segunda parte del Ticomán. Sí. Estuvo chivo. Pues ya no hay. Uy. No tengo más. Ahí se acabaron los juguetes. Bueno, The Boys comienza este viernes, ojo. Ey, Boys, se ve en Amazon. Yeah. The Boys. ¿Qué más? Bueno, ¿y te gustó Doom Patrol? Sí, o sea, estuvo chiva. rara, porque no, no le gustó. Pero sí, no me gustó. Y va a haber tres, y te vamos conocemos. A ver el final algún día. De Star Wars no hablaron. ¿De cuál? ¿De cuál? Stargirl. ¡Ey! Es cierto, ese ya sabía que había otro. Ya le hicimos. ¿Qué? Mira, qué bueno hicimos show de Stargirl. No, sí, no, mira, del personaje. Ah, del personaje. Creo que solo salió como dos episodios, tres episodios. Sí, pero mira, qué bueno terminó. Todos los problemas que tuvo en medio lo superaron, a mi forma de ver. Chivo. Hasta la bicha caía bien al final. Sí. Se caía mal. La única es la chiquitilla que le cae mal a Britomán por el traje ridículo. Pero ya en el último episodio no se lo pusieron. Aprendieron. Es que mira, no sé, a mí los trajes. Los episodios no me gustaron cómo se veían. Más el del Hourman. Ese traje se veía horrible, era ridículo. ¿Cuál? El de la Midnight. Ah, pues dice así, la niña. No, de parte de todo, chivo. Yo contento estoy con ese show. Mira, a mí lo que me gustó, le perdoné finalmente, es que en los episodios de en medio, cuando invita a estos bichos sin ningún entrenamiento ni nada, que sean superhéroes, y se enfrentan con asesinos, me pareció bien poco realista y lógico, a riesgo de la vida de los hipotes, niños, de los jóvenes. Sin embargo, ya en los episodios finales, si asumís que pasaron meses entrenando y les perdonás ese gran agujero en la trama, hey, se comportan bien, hacen su papel, pelean, derrotan al... O sea, pelean, lograron derrotar a los que no pudieron derrotar a los antecesores que tenían años de experiencia. Ajá. Pero si les perdonás eso... Me gustó el final, los como dos episodios, últimos episodios buenos. Y vaya, solo para cerrar, Sensei, decinos cuáles fueron el cierre del último episodio, los easter eggs o lo que te prometen que va a salir en la siguiente temporada. Son tres. Lo hablamos en el fandom también. El primero es que sale de Mist. Es apunta que va a ser uno de los malos de la siguiente temporada. Segundo, descubre la hija de Dragon King, a Eclipso. Y tercero, Starman está vivo. Ah, está vivo, Joel McHale. Sí, sale él otra vez. Así que está chido. Pero perdió su memoria, entonces se fue a un colegio comunitario a estudiar. Gran huraco aquí, ¿verdad? Del Isaac. Y esto, ¿yo qué es? Bueno, all right, señoras y señores, hoy sí, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, gracias a los productores ejecutivos y también a los que se apuntaron para el año completo y para el cassette que a lo pronto llegará. Ya tenemos el research, bueno, ya estamos haciendo el research, y quiero ver. Y lo invitamos a que usted también visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y se convierte en productor ejecutivo. Tenemos la suscripción para que todas las semanas usted sea productor ejecutivo y nunca falle. Pues tenemos la precompra del año completo y eso le da chance de un cassette. ¿Y qué más tenemos? Y también puede comprar nada más 10 episodios si usted quiere. Así que tenemos un montón de opciones ahí. Visite comicgeekos.com y apriete la opción que más le guste a usted. Con eso llegamos al final. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!